Muy buenas a todos y bienvenidos a Indie Podcast especial pre-E3. Exacto, señores, nos vamos a lanzar este programa especial porque hemos tenido, como no había pasado nunca, ya hemos tenido conferencias e informaciones antes del E3 oficiales y va a ser este, pues por tanto, un programa especial, previo al especial de E3. Y este es un programa tan especial, que voy a contar con la colaboración de un miembro muy especial que se ha hecho de rogar, pero que va a debutar esta temporada por todo alto en este especial. Mi compañero de armas nintenderas, Robert Blázquez, ¿qué tal, amigo? Pues muy buenas, cabrones. Es que me tenéis ahí enterrado, solo esperando a que llegara el E3 para que viniera aquí a decir la mía y nada, pues con muchas ganas, como siempre. El E3 ha hecho que vuelva, fíjate. Ana, no hemos podido tenerte bajo el suelo tanto tiempo, no hemos podido ni esperar hasta el E3, o sea, al final has saltado en el pre-E3. Sí, bueno, este E3, como estamos viendo, va a ser un poco más raro con esta... Ya tenemos información desde la semana antes, así que bueno, la ocasión merece que hagamos así cositas especiales también. Exacto, bueno, ¿qué hemos tenido? Básicamente dos cosas, en realidad tres. Hemos tenido una conferencia de Ubisoft, una de Nintendo y la gorda, la de Google. Pero de la Ubisoft yo creo, Robert, que podemos pasar de hablar porque es que fueron 45 minutos de bla bla bla, cuatro imágenes de arte y que, por supuesto, de Bioncut a nivel... 2, vamos a ver bien los detalles en el E3, así que yo creo que esta nos la podemos saltar. Vamos a pasar primero con la menos importante para mucha gente, quizá para ti, para mí no, que es la de Pokémon. Ya tenemos muchos datos y ya tenemos muchas certezas de estos nuevos Pokémon Espada y Escudo. Pues sí, ayer fue el Nintendo Direct especial de Pokémon Espada y Escudo. Se mostró un poco lo que viene siendo la jugabilidad especial de esta entrega, como lo fue por ejemplo para X e Y las mega evoluciones o para el Sol y Luna las ¿cómo se llamaban? Los movimientos Z, pues esta tenemos estos Pokémon gigantescos. Sí, bueno, parece un intento de meter los mega ultra grandes Pokémon de Pokémon GO en la saga principal, porque, y de hecho va a pasar, que una de las funcionalidades online del juego va a ser raids, en las cuales junto a otros usuarios mediante online podréis combatir contra estos Pokémon gigantes haciendo una especie de raid, que obviamente pues al final los tendréis que capturar, con una clarísima alusión al sistema de juego de Pokémon GO, solo que en este caso no con combates por turnos normales como se han hecho toda la vida en la saga. Sí, parece claro que la inspiración viene de Pokémon GO, el juego para móviles, pero bueno, también parece que lo podremos usar luego en la aventura, en los combates, en los gimnasios y en los estadios. Así que bueno, veremos a ver cómo funciona. A mí la verdad es que me deja un poco indiferente. No es que me haya dicho mucho. Por lo demás, el resto de juegos me ha gustado todo. Me ha gustado la estética. Esperaba, como todo el mundo, creo yo, mejores gráficos. Pero bueno, en general, la ambientación, poder ver los Pokémon en el mapa, que la primera vez que vimos este Pokémon parecía que esto no iba a ser, sino que iba a haber los encuentros aleatorios. Ahora parece que sí, que los veremos correteando por el mapa. Y por lo demás, pues eso, muchas ganas. Fecha de salida 15 de noviembre, así que lo tenemos bastante cerca. Y nada, creo que bueno, que va a ser un 20 consolas total este Pokémon, como ya lo fue de hecho el Let's Go Pikachu y Eevee. O como lo han sido todos. Hay que decir, la mecánica está de la... no sé cómo llamarlo, que se vuelven gigantes. No recuerdo el término exacto, era en inglés, pero esto que se vuelven gigantes, sí que han dicho que se podrá usar solo una vez por combate y dura 3 turnos. Entonces, bueno, pues es un elemento más estratégico a sumar, que yo imagino que se sumará a las mega evoluciones y los movimientos Z, porque pues todo esto se ha ido sumando y acumulando. Sí que, hombre, a nivel jugable le dan más posibilidades al juego, pero yo, sinceramente, yo estoy contigo, Robert. Yo no sé ya si es porque me he hecho viejo o porque ya se están flipando y estamos metiendo demasiadas cosas a los Pokémon, que si mega evolución, que si ataque Z y ahora gigantes. Yo creo que ya Game Freak tendría que parar y refinar la fórmula en vez de centrarse en meter novedades un poquito con calzador. Que no digo que vayan a dar juego, pero yo tampoco lo acabo de ver. En el apartado técnico sí que, bueno, se nota que Game Freak es una compañía que sabe hacer juegos en portátiles y les va a costar, porque el juego claramente no explota el potencial de Switch, Bueno, luego veremos el tamaño del mundo, que a lo mejor pues es tan grande que se puede entender, pero aún así está claramente por debajo de lo que Switch puede hacer. Pero bueno, en general, como tú, yo le tengo ganitas, pese a eso, estos gigabichos que no lo acabo de ver. A mí me ha llamado, me ha gustado muchísimo los gimnasios que se han enseñado uno, que cuando es lo que habíamos visto, que entraba como un estadio el protagonista y combatías con todo el público, pues cada vez que entres a los estadios será esta como mega competición, con lo cual no quiero imaginarme cómo va a ser la Liga Pokémon. La verdad es que le tengo muchas ganas al juego. Sí, parece que como la inspiración de este mundo es el Reino Unido, pues en el Reino Unido sabemos que el fútbol es la mayor forma de ocio, también como en España, vaya. Pero en esta región es los combates Pokémon, así que vemos mega estadios con público, son auténticos eventos, y la verdad es que como dices tú, llama mucho la atención, ¿no? Convertirte en el campeón Pokémon y que te conviertas en la auténtica estrella de esta región. Pero bueno, hablando de estrellas, vamos a hablar de la que realmente ha sido la conferencia estrella, la que todo el mundo esperaba en este pre-E3, que es, sin lugar a dudas, la de Google. La presentación oficial, bueno, ya se había presentado oficialmente, pero el darnos ya muchos más datos específicos de Google Stadia, la plataforma online de Google. Estamos grabando nada, pocos minutos después de que se ha hecho la presentación, tenemos aquí, y lo que vamos a intentar es daros la mayoría de datos que ya sabemos, explicaros lo que se ha explicado y daros unas primeras impresiones. Luego ya en más detalle, cuando hagamos el especial pre-3, lo analizaremos todo con más detalle, pero aquí es para que tengáis claro qué es lo que hay, qué es lo que ofrece Google. Y precisamente, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ofrece Google? Pues ya sabíamos que iba a ser un sistema para poder jugar online, vía streaming, desde cualquier servicio que tuviera un navegador. Google ha presentado los datos con mucha precisión sobre qué necesitamos en cuanto a conexiones para jugar. Entonces, lo que nos han marcado es que han dicho que lo que necesitan, la conexión máxima que vas a necesitar para jugar, a lo máximo que ofrecen, que es 4K, 60 frames, HDR y sonido 5.1, son 35 megas. Para jugar a 1080... a HDR también, 60 frames y 5.1, con 20 megas tiene suficiente. Pero es que con 10 megas vas a poder jugar a 720p, 60 frames con sonido estéreo. O sea, realmente Google propone, si esto lo cumple, pueden realmente llegar a mucha gente, porque son datos de conexiones muy, muy asequibles para la mayoría de gente que vive en zonas urbanas. Y en zonas suburbanas, para bastantes también. Con lo cual, Robert, ¿cómo ves esto? Bueno, por esta parte, como dices tú, lo veo bastante bien. Google saca el músculo que tiene, ¿no? En cuanto a servidores y potencia bruta, pero donde deja bastante que desear es en el resto de temas, creo yo. Adelante, adelante, saca el resto de temas. Bueno, pues el resto de temas es, creo que más o menos todo el mundo estaba esperando ver el catálogo y el servicio, precio sobre todo. Y bueno, creo que era bastante fácil soñar con un Game Pass de Google, ¿no? Como el que tiene Microsoft. Pero aquí no vamos a tener eso. Lo que han enseñado es que tendremos, para empezar, el paquete Founders Edition, que es por $129. Tendremos un Chromecast, un mando y 3 meses de suscripción. Un Chromecast especial para 4K HDR, ¿eh? El Chromecast Ultra, que es el más pepino que tienen. Y eso, este dice que lo tendremos en noviembre y tendremos acceso a Destiny 2 completo, con todos los DLCs y un próximo DLC que está por venir. Pasados esos 3 meses, que además tendremos un pase para invitar a un amigo también durante 3 meses, la suscripción Stadia Pro valdrá 9,99€ al mes. Así que en ese sentido, luego si quieres juegos te los tienes que comprar. Veremos qué precios ofrecen. Se supone que con el Stadia Pro tendremos descuentos, pero no sé, a mí desde esa parte, no sé, me ha dejado muy frío. Me parece un pelín caro y no muy atractivo. La verdad es que deja muchas dudas porque Google no ha dicho qué juegos entran en esta suscripción, con lo cual precisamente, si entendemos que todos los juegos de lanzamiento pepinos no van a estar incluidos, y los tienes que comprar aparte, pues a no ser que el descuento sea generoso y muy generoso, deja mucho que desear esta suscripción de 10€ al año. Yo quería, por ejemplo, dar datos respecto a dónde vais a poder jugar Google Stadia, que va a estar disponible. Google ya ha dicho que esto va a salir este año. Seguimos sin tener una fecha exacta, pero este año ya han dicho que va a salir en Bélgica, Italia, Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, España, Francia, Suecia, Alemania, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. De momento... Según su blog, estará disponible en noviembre solo para que pague el Founders Edition. Para el que pague, el que no quiera pagar, lo quiera jugar gratis a partir del 2020. Así que parece, bueno, parece claro que el que pague pues jugará antes, el que no pues se tendrá que esperar. Sí, y hablando del que no pague la suscripción, yo creo que es lo más interesante realmente que ha sacado Google, creo que es lo que más interesante ha presentado Google, o lo más interesante de Stadia. Y es que no necesitamos pagar, o sea, el hecho de tener una cuenta de Google, de usar Gmail, todos tenemos una cuenta de Google, es muy raro quien no tiene una, ya tienes tu cuenta de Stadia. Con esa cuenta tú puedes comprar cualquier juego que esté en el servicio, ahora luego diremos el catálogo que hay disponible. Pero tú puedes comprar cualquier juego y jugarlo desde cualquier navegador. Con lo cual, por ese lado, si funciona bien Google Stadia, sí que lo veo un paso muy importante y que va a cambiar claramente la dinámica cómo va a estar el mundo de los videojuegos, porque es que a partir de 2020, para jugar probablemente a la mayoría de multis importantes, no te va a hacer falta nada más que un navegador, si quieres, si no te importa no tener máquina. Y yo, por ejemplo, sinceramente, veo que yo recuerdo cuando era pequeño y que a muchos padres les va a pasar que no va a hacer falta que a tu hijo le compres una consola o un PC, porque para 3-4 juegos al año que quieras comprar, se los puedes comprar directamente y que los juegue desde cualquier plataforma, desde cualquier dispositivo. Y ahí sí que veo que si Stadia cumple los requisitos de conexión y cumple con la calidad que promete, vamos a ver un salto muy importante. Sí, en ese sentido es bastante prometedor. Luego falta por ver también, nos han enseñado algunos juegos, pero vamos a ver lo que está pasando con la Epic Store, por ejemplo, el tema de exclusividades. Veremos si todos los juegos salen en Stadia, porque yo veo claro que si sale en Stadia, coño, te lo compras ahí, puedes jugarlo donde te dé la gana. No, me parece más atractivo que pillárselo en Steam, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver qué alianzas al final tienen. Sí, bueno, recordemos que Stadia va a permitir el juego cruzado, multijugador, es decir, que no te va a penalizar el comprarte el juego en Stadia para jugar con tus amigos. Con Destiny han mostrado algo muy interesante, que es la posibilidad de importar tus personajes, tus datos a Stadia, con lo cual, ojo que no empecemos a ver esto en más plataformas, que si se hace de Xbox o PlayStation a Google, estoy seguro que también inversamente se va a poder hacer, con lo cual aún vamos a ver este multisistema aún mucho más. Y de Sony salía un comentario que ponía que estaban intentando negociar, o sea, Sony sigue con lo suyo de poner trabas al juego cruzado. Parece que, por ejemplo, con Nintendo o con Microsoft sí que va a ser bastante fácil, pero bueno, a ver. Sí, pero ya lo subas a torcer una vez y yo estoy seguro que en esto lo va a volver a dar si todas tiran por la misma dirección. Bueno, Robert, ¿y hablamos de juegos? Sí, en la presentación hemos visto el primer vistazo a Baldur's Gate 3, un juego que ya se había rumoreado, pero bueno, por fin se ha anunciado aquí. Y luego, como juegos de lanzamiento, vamos a tener el que se anunció también hace poco, Ghost Recon Breakpoint, Guild, un juego de tequila así estilo terror, Get Packet, que me recuerda bastante al Overcooked, así, pero en vez de cocinar vamos a hacer mudanzas locas, The Division 2 y bueno, poco más. Luego se han visto pues el Assassin's Creed, se ha vuelto a ver, se ha visto Tomb Raider, se han visto muchos juegos de Bethesda, de Ubi, se han visto, bueno, en tema de grandes compañías parece que lo van a apoyar bastante. Pues para completar la lista de juegos, en la web oficial de Stadia tenemos, ahora mismo listados, tenemos Dragon Ball Xenoverse 2, Doom Eternal, Wolfenstein Youngblood, Destiny 2, Power Rangers Battle for Grids, Baldur's Gate 3, Method Exodus, Trumpet, Grid, Samurai Shodown, Football Manager 2020, Get Packed, The Elder Scrolls Online, The Crew 2, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, NBA 2K, Borderlands 3, Farming Simulator 19, Mortal Kombat 11, Final Fantasy 15, Guild, Tomb Raider Trilogy, Darksiders Genesis y Just Dance. Bueno, pues para empezar, para mí es bueno un buen pack de multis, la verdad. Falta, por ejemplo, Electronic Arts. Por aquí no veo, corrígeme Robert, pero no veo ningún juego de Electronic Arts, aunque sí recuerdo haber visto su logo en la presentación, así que supongo que durante este 3 veremos más datos por parte de algunas compañías de soporte a Stadia. Sí, el logo de Electronic Arts seguro que salía porque me he fijado. Y bueno, parece que está claro que FIFA va a salir aquí porque, creo que es un juego más que recomendable para, jugarlo ahí un partidito rápido donde tú quieras. Pues bueno, Robert, creo que estos son todos los datos que teníamos que dar, tanto de Google Stadia como de Pokémon, como de Pokémon Espada y Escudo, con este especial, mini programa pre-E3, con la grandísima novedad de Robert Blasquez en Indie Podcast. Yo creo que es la más, yo creo que es lo que a la gente más le va a reventar la cabeza de todo lo que hemos visto. Sí, sí, sin duda el anuncio del E3 en mi vuelta. Pues nada, señores, muchas gracias por estar ahí. Esperamos que os haya dado una grata sorpresa este pequeño especial. Y esperad, porque luego viene el especial gordo, ese especial E3 Indie Podcast como cada año. Estad atentos a vuestro iVoox o vuestro sistema por el cual nos busquéis y os traemos todas las novedades, o eso intentaremos porque somos unos cafés. ¡Hasta luego! ¡Adiós!